canción es dedicada para los machos que les gustan los caballos y a los machos que les gustan las hembras. ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Los cuatro de Reyes! ¡Wow! ¡Yes! ¡Tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita! ¡Y ahora pisa, pisa, pisa, pisa, pisa, pisa, pisa! ¡Pariente! ¡Que le sigan!